Participación política y ponencia constitucional. Gregorio Peces Barba comenzó en 1972 su militancia en el PSOE y en 1977 fue elegido diputado por Valladolid, provincia por la que encabezaba las listas del partido en las elecciones del 15 de junio. La corta aventura democristiana acabó para mí en 1964. Desde entonces hasta 1972, en que empecé a militar en la clandestinidad en el PSOE de Madrid, no tuve actividad política partidaria y me dediqué a Cuadernos para el Diálogo y también a la política universitaria y a las defensas ante el Tribunal de Orden Público y los tribunales militares. Diputado desde 1977, en el PSOE fue vocal de la Comisión Ejecutiva Federal desde 1979. Vicepresidente del 27º Congreso del Partido, 1976, y presidente del primer Congreso de la Federación Socialista Madrileña, 1977. Habíamos empezado la andadura de la democracia, y el PSOE estaba en muy primera línea entre los actores de aquel incipiente pluralismo y de aquellas reglas provisionales de juego. En abril o mayo de 1977, Felipe González me propuso que fuera diputado. Mi primera reacción fue negarme, porque ya estaba preparando mi incorporación plena y exclusiva a la universidad, que tuve por esa causa que demorar aún 9 años. Durante la legislatura constituyente, fue secretario del Grupo Parlamentario Socialista. Nada más constituirse las Cortes, en julio de 1977, se planteó el tema de la Constitución, que para muchos de nosotros suponía el camino realista de ruptura con el régimen anterior, frente a otras concepciones de la ruptura y frente a los partidarios de la reforma sin ruptura. Su participación como ponente de la Constitución le convirtió en una figura clave de la transición a la democracia. Después de las negociaciones en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, la primera que se constituyó en nuestra joven democracia, se nombró la ponencia de 7 miembros que iba a redactar el proyecto de Constitución. En agosto de 1977 inició sus trabajos la ponencia formada por 7 miembros. José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros y Miguel Herrero en representación de la UCD, Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular, Miguel Roca, que representaba a la minoría vasco-catalana, Jordi Solé Tura en representación de los comunistas y yo mismo por el PSOE. En las elecciones del 1 de marzo de 1979 fue elegido de nuevo diputado por Valladolid, formando parte de la Diputación Permanente y de las Comisiones de Reglamento, Mixta, Constitución, Reglamento y Justicia del Congreso. Desempeñó el cargo de secretario del Grupo Parlamentario Socialista hasta finales de 1981. Volvió a presentarse como cabeza de lista por la provincia de Valladolid en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, que ganó el PSOE, renovando el cargo como diputado durante la segunda legislatura.